mujeres que hay normalizadas, rehabilitadas, reinsertadas, ¿no? Estaba en la ventana y vio a alguien. En una ciudad, sí. Sí, esto donde nací, en Figueras. En el pueblo de Figueras. Bueno, en un sitio. Bienvenidos a Friday Night Fever Radio Cucaracha. Son las 8 en punto, bueno, y 19 segundos. Y acabamos de empezar el programa 37, si no me equivoco, ¿verdad, Dari? O el tercer programa de la segunda temporada, que empezó hace 3 semanas. Los que sean más listos lo descubrirán. Bueno, pues la primera canción se llama Estilo de los Punsetes. Bienvenidos otra vez a Friday Night Fever. Llevamos aquí desde las 8 y ya son, y todavía son las 8 y 5. Bueno, pues como siempre voy a presentar. Aquí estamos Mario. Hola. Dari. Hola. Qué bien, ya no dices. El mejor micrófono es ese. Cállate. Me debería estar a mí, pero bueno. Que no, que ese es el mejor. Lo que pasa es que le has puesto esa cosa rara. Pues sin esto suenan peor. Bueno, y aquí está Fer. Fer. Hola. Fer Diola. Hola. Vale, ¿con qué pasamos, Fer? Con Good Over Fear de Eminem con Sia. Feels like a close. It's coming to fucking mind. Gonna do is to make the start over. This is the only thing I know. Sometimes I feel like all I ever do is find different ways to word the same old song. Ever since I came along from the day the song called How My Name Is dropped, I started thinking my name was Falk. Cause anytime things went wrong, I was the one who they would blame it on. The media made media equivalent of a modern day Genghis Khan. Try to argue it was only entertainment, dog. Gangster? Nah, courageous balls. Had to change my style. They said I'm way too soft, and I sound like AZ and Nas. Out came the claws, and the fame's been out since then. But up until the instant that I went against it, it was ingrained in me that I wouldn't amount to a shit stain, I thought. No wonder I had to unlearn everything my brain was taught. Do I really belong in this game, I pondered. I just wanna play my part. Should I make waves or not? So back and forth in my brain, the tug of war wages on. Now I don't wanna seem ungrateful or disrespect the art form I was raised upon. But sometimes you gotta take a loss and have people rub it in your face before you get made pissed off. And keep plugging, it's your only outlet and your only outfit. So you know they're gonna talk about it. Better find a way to counter it quick and make it, ah! I feel like I've already said this a kabillion 80 times. How many times can I say the same thing, different ways that rhyme? What I really wanna say is, if there's anyone else that can relate to my story, bet you feel the same way I felt when I was in the same place you were when I was afraid to. Afraid to make a single sound. Afraid I would never find a way out. Afraid I'd never be found. This house with tipped our love, run out of excuses for everyone. So here I am and I will not run. Get over fear. Get over fear. For all the time I let you push me around, I let you keep me. Coming to fuck am I gonna do? It's too late to start over. This is the only thing I know. It was like I was there once, single parents. Hate your appearance. Did you struggle to find your place in this world? And the pain spawns all the anger on. But it wasn't until I put the pain in song, learned who to aim it on, that I made a spark. Started to spit hard as shit, learned how to harness it while the reins were off. And there was a lot of bizarre shit, but the crazy part was soon as I stopped saying I gave up, all haters started to appreciate my art. And it just breaks my heart to look at all the pain I caused. But what am I gonna do when the rage is gone and the lights go out in that trailer park? And the window is closing and there's nowhere else that I can go. It flows and I'm frozen cause there's no more emotion for me to pull from. Just a bunch of playful songs that I make for fun. So to the break of dawn, here I go recycling the same old song. But I'd rather make not afraid to than make another motherfucking we made you. Now I don't wanna seem indulgent when I discuss my lows and my highs, my demise and my uprise. Pray to God, I just open enough eyes later on. He gave you the supplies and the tools to hopefully use that'll make you strong enough to lift yourself up when you feel like I felt. Cause I can't explain to y'all how dang exhausted my legs felt. Just having to balance my dang self when on eggshells I was made to walk. But thank you, Mark, cause that gave me the strength to call Shady Mania. Someone to empty that stadium. At least I made it out of that house and found a place in this world when the day was done. So this is for every kid who all they ever did was dreamt of one day just getting accepted. I represent him or her, anyone similar. You are the reason that I made this song. And everything you're scared to say, don't be afraid to say no more. From this day forward, just let the mayhos talk. Take it with a grain of salt and eat the fucking faces off. The legend of the angry blonde lives on through you when I'm gone. And the thing I was want, afraid to make a single sound. Afraid I will never find a way out. Afraid I'll never be found. I wanna go another round. An angry man's power will shut you up. Tripwires will this house with tipped our love. Run out of excuses for everyone. So here I am and I will not run. Get Es vale. Que no os dais cuenta de cuándo se acaban las canciones. Todos los micrófonos son mejores que el mío, os lo juro. O sea, mira cómo no suena. Que se peta. Se oye muchísimo mejor ese, pero bueno. Pero bueno, tú a tu ritmo. Al escucharte a ti mismo, pues claro, es lo que pasa. Pues claro. Es que, no, es verdad. Que sí. No, es verdad, Fer, ¿eh? Fer, que sí. Bueno, pues vale. Vale, ahora Mario va a presentar la siguiente canción. Que no es canción. Sí, sí, es una canción. Ah, pero... Ah, bueno. Va después de esto. Gimme, gimme, gimme, a man after midnight. Que no se llama así. Que se llama sí. Gimme, gimme, gimme, solo de ABBA. Bueno, yo pedí esa de give me a man after midnight, así que a lo mejor la has cagado. No, es la misma. Siempre dices que la voy a cagar que cuando... Que sí, que muy bien, venga, pon la canción. Nunca la... Thank you. Bueno, pues aquí seguimos, son las 8:15, nosotros llevamos aquí desde las 8, pero si acabáis de llegar, sois bienvenidos. Mario y yo vamos a decir el teléfono y el correo. No son bienvenidos, Fer. Vamos a decir el teléfono y el correo. El teléfono 985-29-81-37, ¿eh? No 38, 37. Y el correo es fnfradiocuca, con Q y con K, @gmail.com. Repito, fnfradiocuca, @gmail.com. Y bueno, Mario. .com, no punto es, ¿eh? Y bueno, Mario, ¿con qué pasamos? Pasamos con... ¿Con qué pasamos? Vale. Ah, vale. Vale, vale, ya me pillaste ahí. Ya pillo por dónde vas. ¿Qué pasamos? Con las noticias. Bueno, Mario, pues estamos en las noticias como la gente ha podido oír. ¿Y qué noticias nos traes? Noticias de tecnología. Bajando y dentro, eso es lo que acaba de decir Dari. Bien. Señores y señoras, acontecimiento de Apple. iOS 8 ya está disponible. Bien, iOS 8, la nueva versión del sistema operativo de Apple, ya está disponible desde el día de antes de ayer, tal como la compañía prometió en el evento del pasado 9 de septiembre. Como suele suceder, no todos los dispositivos de la manzana, Apple, Dari ya la estás cagando, son compatibles con esta nueva versión. Y en esta ocasión solamente podremos hacernos con la actualización si tenemos uno de los siguientes dispositivos de Apple. iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPad 2, iPad de tercera generación, iPad Air, iPad Mini 2, Retina, o iPod Touch de quinta generación. Y yo no puedo porque tengo un iPhone 4. ¡Ja! ¡Pringui, pringui! Que no falte que Dari diga que tiene un iPhone 4. Que no falte el 4. Fer, que no falte el 4. Nunca, ahí, siempre con el 4. ¡Damn! Vamos a repasar cuáles son algunas de las principales novedades de iOS 8, ¿vale? Chiquillos. En lo que representa el diseño, iOS 8 no trae grandes cambios. A decir verdad, solo algunos pequeños arreglos a nivel de botones, en tipografía, nada demasiado llamativo. Los verdaderos cambios están en lo más profundo de la plataforma. iOS 8 es una versión más abierta, tiene las puertas un poquito más abiertas. A ver si iOS 9, si sale, es un poco más abierto todavía. Todo gracias a las extensiones. El sistema de extensiones permite que el usuario personalice mucho más su dispositivo. Podemos añadir widgets en la pantalla de notificaciones. Tendremos teclados personalizados. Los menús tendrán más opciones. Y se integrarán mejor las aplicaciones de terceros. Una función llamada Continuity permite trasladar tareas de un dispositivo de Apple a otro. Si por ejemplo estamos escribiendo un mail en Mac, podremos trasladarlo al iPhone de forma inmediata. O sea, lo estás escribiendo y ya lo has pasado. Una cosa que no mola del nuevo iPhone es que... Ah, pero es iOS 8, no tiene nada que ver con el nuevo iPhone. Pues eso. Vale, perdón. Bueno, igualmente lo digo que... Que el botón. El botón. Llevas 5 minutos. Bien, ¿qué? Llevas desde el cuarto. 5 minutos. No llevo desde el cuarto, perdona, pero no, yo voy desde el 17. Ya me habéis perdido. podremos trasladarlo al iPhone en forma inmediata, o si estamos leyendo un libro en el iPad y queremos verlo en una pantalla más grande, podremos enviarlo rápidamente a nuestra Mac. Continuity estará disponible a partir de octubre. iCloud también incorpora cambios. Se convertirá en una especie de Dropbox, siendo compatibles con iOS y con OS X. Podremos acceder a nuestros archivos desde cualquier dispositivo y también podremos sincronizar datos de aplicaciones. Cada cuenta de iCloud tendrá 5 GB de espacio gratuito. Una app conocida como Health, que funciona en Dari, que funciona en conjunto con el Health Kit, permite obtener muchos datos sobre la salud del usuario y su estado físico. Podrás encontrar todos los datos importantes sobre tu estado de salud en un solo lugar. Lo cierto es que los cambios que incorpora iOS 8 son muchos. Aquí solo hemos detallado algunos de los más interesantes o notables que podemos encontrar. Si todavía no tienes la nueva versión y quieres descargarla, visita iTunes para poder descargarla. Pero... Y con esto acabamos las noticias de tecnología. Pero Mario, pero el iOS 8 depende porque ocupa 4 gigas. 5,4. Bueno, entonces, si tienes uno de 8 gigas, pues como que no. Haberte lo comprado de 16. Dari, no, pero me fuera del estudio. No sé si parece, no sé si sacan de 8 gigas. Dari lo sabe. No, pues vale. Sacan a partir de 32. Claro, 32. Es que sí. Y el 6 a partir de 64. Es que por eso lo hacen a posta, vamos, porque si no, no cabe. No tienes espacio para nada. Bueno, y ahora vamos a pasar con una canción que pidió Dari, que se llama 1996, del año 1996, de Marilyn Manson. And I Know It. Y ahora pasamos con una canción que se llama Take Me Out de Frank Ferdinand. Son las 8:30. Bien, después de esta canción, mal, vamos a pasar con Blame, una colaboración de Calvin Harris y John Newman. Correcto. Oh yeah. Correcto. Vale, pues correcto, con ella. Barato. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Don't blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Don't blame it on me. sorry, baby. Yeah. Oh, I got to fail. Pero cuando vale, pues ahora vamos a pasar con la broma. La broma va dirigida a una de clase de Dari que se llama Flor. Por desgracia, sí. Por desgracia, sí. Bueno, pues estamos comiendo flores ahora. Flores en patatas fritas, pero bueno. Qué bien. Jaja, qué chispa, ¿no? Qué risa. Mario, cuidado que se prende. Vale, pues voy a llamarla y le voy a decir algo relacionado con que mañana a las... Muy pronto, a las 9 o así. A las 7 y media. Va a pasar un bus a buscarle a ella y a todos los de la zona... Se supone que soy Elsa de Lampa, porque su madre aceptó... No vive con su madre, vive con su padre. Bueno, pues no voy a decir nada por si acaso dice papá. ¡Ah! Nos metemos en líos, qué susto. Vale. Bien, vale. Pues entonces la llamo. Correcto. Si te da hasta eso. Mario, pues di algo, vale, pues digo algo. Callamos un segundo. Vale, y ahora pasamos con The Man Who Sold the World. Ahora preparo otra broma porque... Flor no responde. Pásame el contacto de Sara. Ahora. Vale, pues mientras tanto ponemos The Man Who Sold the World, dedicada a Marta y a Irene, que están en Irlanda. Search for fallen land. Yeah. years and years I roamed. I gazed and stared. We must have million years. I must have died alone. A long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Dari. Fer, Mario. Vale, pues Mario, vamos Mario. A llamar a otra del cole de Dari. No voy al cole. ¡No voy al cole! ¡No a la universidad! ¡Dari, chiquitín! Está petando eso. ¡Ah! Vale, espera, no que falto yo. Va. Nosotros el niño no nos podemos meter porque... Fer, mira. Sí, mira. Vale, voy a llamar, ¿eh? Mira a la cámara. Poner Fiber. Mira lo que ponen. Fiber. Pasamos con Become the Fun. No. Sí, venga, pasamos con esa. ¿Qué? Pasamos con esa. Le cedo yo el puesto. Gracias, Mario. Desde luego. No, yo soy interesante. Dari, se está petando. Mira, es que hablo normal. Baja este. Que ese no se mueve. Ese no se mueve, Fer. Es que ya, ya la has cagado. ¿Ves? Ya la has cagado. No te acerques tanto. Ajá. Dari, venga. Con Become the Fun. My new city, my back feeling, I suppose I reclaim the use of my imagination. For better or for worse, I've yet to know. But I always knew you'd be the one to understand me. I guess that's why it took so long to get things right. Well, suddenly I'm lost on my street, on my block. Oh, why? Oh, why? Oh, why? Haven't you been there for me? Can't you see? I'm losing my mind. This time I think it's for real. I can see all the treetops turning red, the bakers near bodegas grinning me. I think they want something. I close my eyes, I tell myself to breathe and be calm. Be calm. I know you feel like you were breaking down. Well, I know that it gets so hard sometimes. Be calm. I'm sick that everyone is out to get me. These days before you speak to me, I see you looking out your window. After all, you lost your pen, you left your mom. Now, every single crack, every day that I pass, says that should I believe or pick it up? With every single buck I made, I'm saddled with bad luck that came in the moment I was baptized. Oh, when I found out one day I'm gonna die, if only I could find my people or my place in life. And when they come, we'll kill them. So out to write the theorem and the leaders to a chorus where we'll all rejoice and sing a song that goes, oh, be calm, be calm. I know you feel like you were breaking down. Oh, I know that it gets so hard sometimes. Be calm, take it from me, I've been there a thousand times. You hate your pop because it thinks you're still alive. And everything's wrong, it just gets so hard sometimes. Be calm. I don't remember much at night, just walking, thinking fondly of you. Thinking of the worst is yet to come. It's from that street where I came myself. Motivada, y... me acabo de cerrar. Sí, bueno, menos mal que os he puesto yo los micrófonos. Sí, a ver, volvemos a llamar a Sara Carlos, que nos paraste. Sí, dale, dale, Carlos. Pasamos con Fever. Fiebre. Hola. Hola. Hola, buenos días. Me llamo Elsa y soy de Lampa, del IES, del IES Yuces. Vas al instituto, ¿no? Hola. Hola. Seguirá. Vale. Pues te confundió con uno de mi clase, Fer. ¿En serio? Sí. Viejo. Te llamo Eddie. ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Dios! ¿Qué pasa? Ay, no, Dari, no sé. La estás cagando. No, ¿yo? No soy. Tus cascos, Mario. No soy yo, no soy yo. ¡Ah! Vale, bueno. Espera, a ver. Vale, bueno, pues pasamos con la siguiente canción, que es Noche y Día de Prime Music. No, no, no, Fer, la presento yo. Dios, a tomar por... Fer. Digo, Dari, para. Oh, Dios, que alto vale. Se me oye. Dari, eso. Ahora vale, me pongo los cascos y se oye bien. ¿Veis? Vale. Todo vale. Se arregla. Era por esto. Claro, es que veis, la cagáis. Always. Vale, a ver. La siguiente canción es de Noche y de Día de Enrique Iglesias. De Dari Iglesias, perdón. Hoy. Me dijeron que te vieron por la ciudad. Que

'Cause he doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get through the man in me. La la la la la la la la. Bajando ahí dentro, ¿eh? Mario, no repitas las cosas que dice Dani. Que sí. Era como el puto culo. No. Pero bueno. Pero no se dicen palabrotes en la radio. Que era como en la calle sí. Pero ¡pip! No. Culo. Vale, y ahora pasamos con una canción. Mario, Fer, no sé cuál coger. Pon lyrics. Lyrics. Vale. Que no. Ah, que bueno, los lyrics. Da igual. Líricas. Bueno, venga. Líricos. Pues pasamos con una canción de Dari, es más, eso es más largo que la... Sí, Dari. Dari, eso no es... No, la buena. Porque no, esto porque no es... Esto no es... Dura 3 minutos, pon la de Bebo. Esto no es... ¿Cómo es esta? Que no es esa. Que no es esta. Esa tiene unas palabras de un tío raro que lo oye vale. En clase. Venga, ay, tú puedes, Dari. Vale. Eso. Vale, muy está, bien, sabemos leer. Scared, weren't you? I wasn't that scared. Yeah, you're scared. Mentilla, mentilla. Mario. Dios. Vale, pues vamos a... Dari, está subido el volumen, ¿eh? No, está subido el volumen tuyo. Ahí, ahora. Vale, de los cascos, entonces. Sí. Venga, vale. Vale, pues ahora nos vamos a despedir. Y luego seguimos con Thriller. Estamos... Adiós, Dari. Adiós. Adiós, Dari. Sí, Mario. Adiós. Este es el programa 37, ¿eh? Ya, no, 38. El no, programa no lo dijiste. No lo dijiste. De la temporada, sí que lo dijiste. Pero había que recordarlo. Ya, tú sí que me vas a recordar a mí. Bueno, pues yo soy Fer y nos vemos en el próximo programa. Os dejamos con Thriller. Fer, con esto y un bizcocho, ¿qué pasa? Con esto y un bizcocho. Hasta el próximo viernes. Me como el 8. Me como el 8. ¡Miau! Yeah. I'll take you home.